La verdad es que ya no sé qué fue. Si la forma en que me equivoqué, tanto tiempo que ha pasado ya, el reflejo de mi soledad. La verdad es que ya no sé qué hacer. Si cambiarme el nombre y no volver, o esperar que pase el otro tren, el que pasa cerca de las 10. Volar y volar y volar. La verdad es que ya no sé qué fue. De verdad que ya ni sé por qué. Si este rumbo no es el que pensé, es la sombra de lo que soñé. Por volar al final.